Ir en el asiento del copiloto es mucho más cómodo que ir conduciendo. La parte mala de esto es que el que controla el volante es el conductor, no es el acompañante, y será el conductor el que decida dónde va el coche y por tanto dónde vas tú. Y con la alimentación ocurre lo mismo. Es una utopía pensar en mejorar tu alimentación o incluso perder peso si no estás al mando de tu alimentación. Porque si eres de los que llega a su casa, se sienta en la mesa y le ponen un plato de comida delante, siento decirte que eres un pasajero de tu alimentación y que aunque sea muy cómodo ir a mesa puesta, es imposible que soluciones tu sobrepeso o tus problemas con la alimentación cuando no eres tú quien controla tu alimentación. Creo que parece bastante lógico. Así que mi consejo número uno, por supuesto, es que si quieres mejorar tu forma física, tienes que poder controlar tu alimentación. Y si no puedes o si no quieres hacerlo, te va a costar mucho más trabajo. Punto. Esto no es discutible. Y si quieres bajar de peso comiendo los canelones de la mama y el cocido y la paellita del domingo, pues no vas a poder, o al menos te va a costar mucho más trabajo, salvo que tengas un sistema de control. Porque es posible que si vas a comer a casa de tus padres, que es algo bastante habitual, los abuelos recogen a los niños del colegio y los padres cuando salen de trabajar se van directamente a comer donde los abuelos y comen lo que la abuela pone en el plato. Quizás en esta circunstancia tú no puedes escoger qué es lo que toca comer hoy, porque lo decide tu madre o tu suegra, aunque siempre tienes la opción de hacerte tu comida, que es lo ideal, y nadie te va a decir nada y es una opción que siempre está ahí. Es decir, eso nunca está descartado ni es algo que no puedes hacer, es algo que no quieres hacer, que no es lo mismo. Pero si no quieres hacerlo, porque eres un blando y un incoherente, porque quieres perder peso, pero al mismo tiempo te quieres comer los canelones de tu madre, hay otra opción que es controlar el cuánto. Es decir, si no puedes escoger el qué, sí que puedes controlar el cuánto comes. Y para eso yo desarrollé un sistema que llamé el sistema de porciones, que lo he usado con muchísimos clientes y que aunque no es perfecto, es incluso mucho más deficiente que el planificador nutricional, que por cierto lo podéis descargar completamente gratis desde fitnesslanube.com/planificador y usar este planificador siempre va a ser mejor. Hay mucha gente que prefiere el sistema de porciones porque aunque sea menos preciso, es más simple. ¿Y qué es el sistema de porciones? Básicamente es hacer porciones equivalentes de diferentes elementos. Por ejemplo, yo uso tres categorías. Una que es fruta y verdura, en la misma categoría, que es libre y hay mucha gente traumatizada con la fruta porque tiene azúcar y bla, bla, bla. Pero la realidad es que no he visto a nadie ponerse gordo por comer demasiadas manzanas. Por eso realmente el tema de fruta y verdura siempre lo pongo libre. Y luego hay otros dos elementos o dos categorías, uno que llamo la proteína y otro que llamo la energía, que técnicamente esto no es correcto, porque todos los alimentos contienen aminoácidos y por tanto contienen proteína. Es decir, unas judías verdes serían proteína también. Pero bueno, de alguna forma hay que categorizar a esos alimentos que proporcionalmente tienen más contenido en proteína. Y una vez que tienes esas dos columnas, que son proteína y energía, y uso energía porque me da igual que ese alimento contenga más grasa o más carbohidratos, me da igual que sea arroz o me da igual que sea aguacate, y lo hago simplemente por simplificar. Y técnicamente también es erróneo, porque la proteína también es energía, pero bueno, de alguna forma para categorizar y para dividir diferentes alimentos. Y esto es simplemente una forma de etiquetar alimentos en energía o proteína. Y ahora haces una equivalencia de todos esos alimentos, por ejemplo, a 100 calorías, que es una manera fácil de hacerlo. Es decir, pechuga de pollo. ¿Cuántos gramos de pechuga de pollo son 100 calorías? Vamos a decir 80 gramos. Pues ya sabes que una porción de proteína, en este caso de pechuga de pollo, son 80 gramos. Y así lo haces con todos los alimentos que quieras consumir. Evidentemente, no lo hagas con los chetos, porque no tiene mucho sentido, pero si lo haces con el queso, con las legumbres, con el arroz, con la ternera, con el cerdo, con la merluza, con el salmón, con lo que vayas a comer, alimentos naturales. Y ya que tienes todo paquetizado en paquetes de 100 calorías, ahora solo tienes que determinar cuántas calorías necesitas comer al día. Ponle, por ejemplo, que necesitas comer 2.000 calorías al día. Pues ya sabes que eso, si hacemos paquetes de 100 calorías, son 20 porciones. Puedes hacer, por ejemplo, 10 porciones de proteína y otras 10 de energía, por ejemplo. Y ahora, con esta información, cuando vayas a casa de tu suegra y te pongan filetes en salsa con patatas, si sabes que en esa comida tienes que meter 2 porciones de proteína y 2 de energía, pues ya sabes que a lo mejor tienes que meter un par de filetes en salsa, que serán unos 150 gramos más o menos, y quizás 200 gramos de patata, por ejemplo. Y comes lo que te pone tu suegra, pero intentas adaptarlo a ti. Que esto, ojo, no es perfecto, porque especialmente las comidas de las madres o de las suegras sabemos que llevan mucha trampa y que probablemente lleven el doble de calorías que si hicieras tú esa misma comida en tu casa. Pero al menos tienes un sistema de control. Y eso es lo importante. No es tan importante si es preciso o no, lo importante es que puedes controlarlo, porque cuando tienes un sistema de control, si ves que no te está funcionando, puedes decir, vale, pues en lugar de comer 2 porciones de proteína y 2 de energía, voy a comer 2 de proteína y solamente una de energía, o una de proteína y una de energía. Y observas qué pasa. Oye, ¿vas mejor o vas peor? Si quieres bajar de peso, ¿está bajando el peso o no está bajando de peso? Al final, este sistema de porciones es una manera de intentar tomar el control de algo que casi nadie tiene el control, que es tu alimentación. Y es una forma de hacerlo que está a caballo entre ese caos del no controlar nada lo que como y poner lo que me ponen en la mesa sin ningún control y comerme lo que me dé la gana y ya está, y el control exhaustivo de diseñar tu plan de alimentación, que por supuesto es lo más efectivo, pero quizás por tus circunstancias o por lo que sea, pues a lo mejor esto no es para ti, esto no es para todo el mundo, y esta es la siguiente mejor opción, este sistema de porciones, que ojo, digo la siguiente mejor opción en términos de eficacia, pero si este sistema de porciones te sirve para ser constante controlando tu alimentación, eso ya hace que este sistema sea más efectivo que el planificador nutricional, porque si el planificador no lo usas o te diseñas tu plan de alimentación, pero no lo sigues porque te surgen mil cosas y mil comidas y mil eventos y demás, pues entonces es posible que para ti sea mejor el sistema de porciones. Esto es una variable bastante dependiente de la persona que lo vaya a usar. Por eso, en el programa 4x4, que es un programa destinado a perder 4 kilos en 4 semanas, enseño los dos. No porque uno sea mejor que el otro, sino porque están las dos opciones. ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Controlando tu alimentación exhaustivamente, que es mejor? ¿O controlándolo por encima, que es ligeramente peor? Pero igualmente es mejor que lo que venías haciendo hasta ahora. Y primero enseño a usar el sistema de porciones, que lo tengo ya muy depurado con diferentes niveles, para que las personas no tengan que pensar en nada. Simplemente determinan qué nivel usar, que esto también lo enseño dentro del programa, evidentemente el nivel que tienes que usar, y luego ya, cuando has determinado el nivel que vas a usar, ya tienes los alimentos con los gramos de cada porción, para que no tengas que hacer ni cuentas ni nada. Simplemente te sientas a la mesa y de lo que pongan encima de la mesa ya sabes que tienes que consumir X cantidad de proteína y X cantidad de energía. Y ya está. Y te olvidas de todo lo demás. Y no es perfecto, pero funciona. Y si quieres descubrirlo por ti mismo y tener acceso a este sistema de porciones, pues revisa el programa 4x4, porque si estás escuchando esto nada más publicarse, el próximo lunes empezamos. Así que hasta el lunes te puedes inscribir, bueno, hasta el domingo me parece que es, te puedes inscribir si quieres participar y lo puedes hacer desde fitnesslanube.com/4x4, ¿ok? fitnesslanube.com/4x4, 4x4. Cuida de tu cuerpo y tu cuerpo cuidará de ti.